sea malita, señora luna, si usted la ve, dígale a ella que solo ella siempre querré. Anita Lucía Proaño, más conocida como la Estrella Cristal, tiene alrededor de 45 años como cantante. La artista, que se ha convertido en embajadora musical del país, afirmó que seguirá cantando hasta que Dios y su público se lo permita. La música nacional es el género que hizo suyo desde que ganó el concurso Estrella Cristal como cantante aficionada en 1973. En ese entonces tenía apenas 17 años, pero ya sabía que lo suyo era cantar. De su carrera artística, Anita Lucía Proaño ha grabado 21 LP, 10 CD y 3 DVD, en los cuales, además de difundir su música, promociona el turismo del país. Vamos con más canciones. Suena Madre Mía en la voz de Gerardo Morán. Ricardo Morán nació un 2 de diciembre en San Pablo de Pita, Cantón Caluma, Bolívar, en Ecuador. Aprendió a temprana edad a tocar la guitarra e inició en el canto a través de concursos de aficionados a la edad de 8 años. Su carrera profesional inicia en 1985, a los 17 años, cuando sacó su primer disco con temas como 17 años y Hay que saber amar, con gran aceptación. Su producción discográfica de 1987 la realizó con el género musical de rocola, sin embargo no tuvo tanto éxito. Vamos con más canciones, suena Jorgito el Rocolero y su temita musical Querida Madre. Este sentimiento hecho canción, para ti madrecita querida, allá en el cielo. Con sentimiento, Jorgito el Rocolero. Madre querida, madre, ¿por qué vives padeciendo? Sabiendo que no te amaba, sabiendo que te engañaba, sabiendo que no te amaba, sabiendo que te engañaba. Festejando a todas las mamitas en este programa de Entre Cuerdas y Tambores, y no podía faltar el sentimiento de Jorgito el Rocolero, un artista, autor, compositor e intérprete cotopaxense, con un tema inédito de su puño y letra como lo es Querida Madre. Sigamos con más música y suena a continuación Máximo Escaleras y un temita musical de su autoría como lo es A Mi Linda Madre. Tierra, que es el amor puro de una madre. amor sincero, que nunca falla, amor eterno, que nunca engaña, amor sincero, que nunca falla, amor eterno, que nunca engaña al ausentarme. Mi linda madre dice, hijo mío, cuídate mucho, regreso a ver sus tiernos ojos, tristes, llorosos, por mi partida. Regreso a ver sus tiernos ojos, tristes, llorosos, por mi partida. Abre sus labios para decirme que Dios te lleve por buen camino. Regresa pronto, yo quiero verte antes que llegue a mí la muerte. Regresa pronto, yo quiero verte antes que llegue a mí la muerte. Lo juro, madre mía, por ti que me diste la vida, que en cualquier lugar del mundo que me encuentre, tu imagen en mi mente siempre estará presente. Y estaré rezando al Todopoderoso para que Él cuide de ti, siempre, siempre, madre mía. Al ausentarme, mi linda madre dice, hijo mío, cuídate mucho, regreso a ver tus tiernos ojos, tristes, llorosos, por mi partida. Regreso a ver sus tiernos ojos, tristes, llorosos, por mi partida. Abre sus labios para decirme que Dios te lleve por buen camino. Regresa pronto, yo quiero verte antes que llegue a mí la muerte. Regresa pronto, quiero verte antes que llegue a mí la muerte. Su nombre, Máximo Antonio Escaleras Encalada, oriundo del cantón Puyango, al amor, en la provincia de Loja, en Ecuador. Sus inicios artísticos se dieron en Quito en el año de 1988, con su primer éxito, Cargo de Conciencia, de su propia autoría. Vamos, y ahora suena a continuación el trovador de la música popular ecuatoriana, como lo es Juan Álava y su temita musical, Señora Luna. En el cielo esos luceros resplandecientes son dos luceros que siempre miran por donde voy, y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Maldita señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea maldita señora Luna, si usted la ve, Ignacio Alava Navarro, el cantautor ecuatoriano conocido como el trovador de los humildes, que le cantaba al amor con el pasillo, residía desde hace 30 años en Queens, New York. El músico ecuatoriano, oriundo de Yaguachi, provincia del Guayas, interpretó pasillos emblemáticos como Designación, Mi linda mamita y Compréndeme que te quiero. Hizo presentaciones en varios escenarios de América y Europa e intervino en eventos junto a JJ, Olimpo Cárdenas, Daniel Santos y más. Seguimos con más canciones junto a Juanita Burbano y su temita musical A la sombra de mi madre. Juanita Burbano nació en Quito un 8 de abril. Su voz y su pasión por la música la sintió desde muy niña, pero no fue sino hasta su adolescencia que se dio a conocer artísticamente. Su estilo propio, su ángel y desenvolvimiento escénico la llevaron a ganarse rápidamente el corazón de su público. A través de su voz se dieron a conocer temas como Orgullo de Mujer, Pensarás en mí, Entre que sí y que no, Punto final, Cumpliremos el pacto y más, que se fueron transformando en su identidad y estilo. Su desempeño en el escenario fue convirtiéndose en un un deleite no solo por sus canciones, sino por su manera de cantar. Vamos a continuación con otro temita musical. Suena Martita Campana y su temita musical muy conocido como lo es Sus Blancas Canas. Luego del corte comercial, seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE.

Estamos de vuelta, amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Escuchamos a Fernando Zumba con su temita musical Agonía de una Madre. Como les conté en un inicio, en la primera parte escuchamos nuestra música de antaño, pero seguimos festejando a las mamitas, en especial a mi mamita Mercedes Minango, y para mi tía Isabel Minango, y para mi abuelita Rosa Guamán. Para eso vamos con el siguiente temita musical, como lo es ¿A dónde fuiste, mamita?, en la voz de Marjorie, la dueña de tu cariño. En homenaje a todas las madres ausentes que entregaron su vida por amor a sus hijos, y aquellos que aún la tienen, valoren, respeten al ser que les dio la vida. ¿A dónde fuiste? gusto que sentía su padre por la música fue lo que le involucró en este arte desde niña. Así lo recuerda la cantautora quiteña Mayori, la dueña de tu cariño, quien desde los 6 años comenzó a interpretar pasillos en los eventos escolares de su parroquia natal Conocoto. El pasillo Herida de Amor de Teresita Andrade fue el primer tema que escogió para interpretar en los concursos en los que participaba. La escuela fue parte de sus clases de música y sus profesores, al verle que tenía talento, le inscribían en concursos musicales. Vamos con más canciones en este especial en homenaje a mamá. Suena Betty German y la canción No me dejes, mamá. Estoy sentada. Betty German, también conocida como la nena de la canción, nace en La Tacunga. A sus 8 años se inclina por la pasión a la música. A la edad de los 14 años graba su primer sencillo con la dirección del maestro Paco Godoy en los estudios de Medar Luz, con los temas Vienes y te vas, Negrita ingrata, Mi libertad y más. Al transcurso del año 2007 graba su segundo sencillo con la promotora Pilar Umaña y la dirección del maestro Germán Quispe en los estudios de Marvin Records, titulándose como Suspiros de Amor, siendo el primer éxito a nivel nacional en ese entonces. Vamos con más canciones. Suena Mayrita Vaca y su conocida y reconocida canción a nivel nacional como lo es Madrecita Mía. ¡Gracias! escuchamos a la sensacional Mayrita Vaca con su temita musical Madrecita Mía, que lo grabó hace más de una década con el fin de homenajear a todas esas mamitas que muchas veces son olvidadas por sus hijos. Seguimos alegres de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena la canción La Falta de mi Madre junto a Vinicio Javier. Amigos, así llegamos con un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarme una vez más. No se olvide que estuvo junto a Jordi Minango y usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o si no en www.radiocc.com y también en TuneIn. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y el último tema va dedicado para esas mamitas que ya no están a nuestro lado. Suena entonces Cuando murió mamá junto a Amparito del Pilar. Soy Jordi Minango, chao chao. Y con mucho amor para ti, madrecita querida, allá en el cielo nunca te voy a olvidar.